Nuevamente con Ingrid Drexler, que se lleva otra medalla de oro aquí del Panamericano que se está disputando en Mar del Plata. En este caso te impusiste la prueba de los scratch. Contanos cómo la viviste desde adentro, Ingrid. Pues sentí que fue una prueba muy rápida porque desde el principio pues estuvo rápida la carrera, o sea, desde el principio salían a atacar y todo eso. Y pues yo sabía quiénes eran las fuertes y pues las contrincantes y pues hacer buena estrategia para poder ganar la carrera. También te tocó, no veo qué altura te tengo, te tocó tener un poquito de presión, un poco de marca encima, aparte del resto de las corredoras, ¿no? Sí, o sea, y además para estas carreras, o sea, yo apenas voy mejorando en esta del scratch porque pues el año pasado yo trabajé para mi coequipera y ahora me tocaba a mí ganarlo, aunque corrí con otra persona del año pasado, pero pues, o sea, al final tuve que trabajar yo sola porque mi compañera se salió, pero pues con una buena estrategia todo se puede. ¿Te falta competir en algo más? Sí, me queda el Omnium, los puntos y la ruta. Bueno, así que ahora a descansar y esperemos a disfrutar la medalla. Sí, así es. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias.